debes dudarlo. Te invito, mi negro, vamos a gozar. De día o de noche, de negro, de blanco, no pierdas el tiempo pensando.